I loud and clear, or am I breaking up? Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 44 de No Tengo iPhone. Pues menudo día de sorpresas, ¿no? Menudo día nos ha dado Apple. Todo lleno de noticias que ya se echaban en falta. Noticias de renovación de los Mac, que vamos a comentar un poquito y vamos a ver pues qué nos ha traído este martes de actualizaciones. Así que sin más, comenzamos el programa ya mismo. Las cositas de Apple. Pues menudo día, parece que Apple ha vuelto a sus famosos martes de presentaciones y bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Si en anteriores podcasts pues me he estado quejando que últimamente no nos proporcionaba el mundo de la manzana pues demasiadas noticias, digamos, interesantes y jugosas, la verdad es que hoy no nos podemos quejar. Han renovado prácticamente todo lo que esperábamos en cuestión de Mac. Han renovado el iMac, o mejor dicho, lo han actualizado. Han actualizado también el Mac Pro. También lo han hecho, por supuesto, con el famosísimo y el esperado Mac Mini. Por lo cual, Rubén, Tacito, te debo una birra. Creo que a bastantes más también, porque últimamente estaba yo muy jugador y me está jugando por ahí cerveza sin conocimiento, pero bueno, callaos y no digáis nada. También han renovado el Time Capsule, también han metido un poquito más de juego con el AirPort Extreme y bueno, también han hecho alguna historieta que ahora comentaremos con el MacBook Pro de 15 pulgadas, bueno, supongo que también el de 17, y bueno, alguna cosilla más como el teclado de Apple. Por lo tanto, bueno, como podéis estar viendo, hoy no me acompaña nadie, de momento. Tal vez de repente aparezca un invitado inesperado, pero bueno, también digamos que echaba de menos un poco la soledad del micrófono, y aunque sí que tengo a alguien medio apalabrado por ahí, pues bueno, las cosas como son, la vida 1.0 que siempre digo nos juega malas pasadas y bueno, tampoco se nos va a hacer aquí de madrugada esperando para grabar. Entonces pues bueno, si no entra hoy, entrará otro día y no pasa nada. En cualquier caso, pues vamos al ajo. La verdad es que hoy es un día pues bastante marchoso, ¿no? En tema de Apple. Y bueno, no sé si dejarlo para el principio o para el final, pero como parece que la gente es lo que más estaba pues digamos ansioso por ver, que era ya por fin que Apple le quitara las telarañas, le quitara el polvo al Mac Mini y bueno, le dieran un pequeño empujón, que es lo que necesitaba. Veremos a ver, porque yo la verdad es que cuando me he enterado, la verdad es que he sido, yo creo, de los últimos que me he enterado de estos cambios, porque la verdad es que he estado hoy bastante fuera de juego, pues sí que es cierto que me ha costado reaccionar en el sentido de que cuando he visto los precios del Mac Mini, los cambios que le habían metido, etcétera, pues bueno, he tenido como sentimientos encontrados, supongo que muchos de vosotros también, porque por un lado, les han subido el precio. Entonces claro, tú ya de primeras como que te pones como consumidor y usuario, te pones a la defensiva diciendo pues bueno, oye Apple, pero ¿de qué vas? Otra vez me está subiendo el precio de los equipos. Bueno, hay que tomarlo con pinzas, y ahora os diré por qué, bueno, al menos según mi opinión, ¿no? El caso es que el nuevo Mac Mini sí que realmente pues le han dado un pequeño cambio, bueno, bastante cambio, uy, que se me quedó una pila, bastante cambio que, pues bueno, seguro que muchos ya lo habéis visto. Tampoco me gusta dar muchos datos de, pues eso, ¿no? De todos los componentes que le han metido, pero bueno, sí que lo más llamativo, evidentemente, es que el nuevo Mac Mini, pues es un Core 2 Duo, que tiene las nuevas gráficas NVIDIA 9400, que tenía los MacBook Unibody, los de aluminio. Digamos que es un procesador, pues más rápido, ¿no? Supongo yo que irá mejor, tendrá un mejor consumo, bueno, ya todas estas cosas que sabemos, ¿no? Lo bueno es la gráfica, que por fin le han puesto una gráfica decente, pues que, bueno, evidentemente el Mac Mini estaba pues bastante desactualizado, bastante fuera del mercado, y tenían que hacerle algo, ¿no? Entonces, pues bueno, le han puesto lo mismo, la misma gráfica que a los demás Macs. También hay que decir que incluye doble salida de vídeo. Esto es bastante importante, sobre todo porque todos sabemos que el Mac Mini pues es usado por mucha gente como media center. Algo que me ha llamado mucho la atención, y es el Firewire 800. Esto, bueno, digamos que me llama la atención más que nada por toda la polémica que se armó con a raíz de que cuando hicieron la renovación de los MacBook, la línea de aluminio, sabéis que los al menos en lo que eran los MacBook de 13,3 pulgadas, pues el Firewire pues como que había desaparecido. Ya le puedes dar vueltas que no está. Y claro, ahora de repente al Mac Mini, al Mac más pequeñito, pues sí que le han puesto ese Firewire 800. Por otro lado, me parece fenomenal que lo conserve y desde luego, personalmente, yo creo que al MacBook de 13 le tenían que haber dejado, al menos, pues eso, ¿no? Un puerto Firewire que nunca viene mal. Pero bueno, el caso es que el Mac Mini lo tiene y también, bueno, nada más y nada menos que 5 puertos USB. Esto es bastante, bastante curioso porque, de hecho, también han añadido ahora comentaré cuando llegamos a los iMac, pues otro puerto USB. Curioso porque la verdad es que una de las primeras cosas que más me llama la atención, o me llamó en su momento cuando desempaqueté el iMac, aunque bueno, ya lo sabía, ¿no? Pues que tenía únicamente tres puertos USB. Y claro, es una putada, enseguida lo llenas. Porque bueno, al fin y al cabo, por mucho que te digan que tienes en el teclado otros dos, pues bueno, te vale para el ratón y poquito más, porque tampoco tienen fuerza. Y al final todo el mundo acabamos comprándonos un hub. En cualquier caso, pues bueno, me parece fenomenal, además del puerto Firewire, que encima añadan 5 puertos USB. Se ve claramente que Apple en eso sí que concuerda con los usuarios, que el Mac Mini es un media center bastante, bastante interesante. Pero que bueno, habrá que ver el precio que le han puesto. Hay que decir que hay dos Mac Mini, los procesadores que están, como digo, Core 2 Duo de Intel a 2 GHz, el más pequeñito tiene 120 GB y el más grande, o el mejor, pues digamos que tiene 320 GB. También tiene 2 GB de RAM, el pequeñito tiene una. No han eliminado la SuperDrive, que eso es muy interesante porque ya sabéis que mucha gente pues está ya, pues digamos que pensando que el nuevo Mac Mini, si algún día lo actualizaran, pues ya iba a desaparecer esa unidad óptica. Pero bueno, ahí está todavía aguantando, ¿no? Tampoco le han tocado el diseño en absoluto. Y bueno, realmente no sé si hacía falta o no. Yo le hubiera dado un toque, ¿no? También, ya que se ponía, ¿no? Pues mejorarlo un poquito. Bueno, en cualquier caso, los precios, que va a ser lo más polémico. La versión más pequeñita de 120 GB lo tenemos por 580 euros. Y la versión grande de 320 GB a 780 euros. Lo han subido, como os podéis imaginar. No sé exactamente por qué Apple hace estas cosas. Si nos ponemos a pensar que si tú te compras un equipo como el Mac Mini de 580 euros, que no tiene pantalla, que no tiene ratón, que no tiene teclado, pues bueno, si te pones a sumar las cantidades que te puedes gastar para, digamos, tener lo que es un Mac montado, pues te pegas un susto. La verdad es que es así. El Mac Mini pues viene a ser pues el complemento ideal para alguien que ya tiene pues estos periféricos, o para el Media Center, ¿no? Que antes hemos dicho. Pero claro, es que realmente es caro. Está muy bien y realmente la actualización pues lo deja un equipo bastante decente. Vamos a ver, tampoco espectacular, ¿no? Ni de coña. Pero bastante decente para lo que antes era, ¿no? Pero se han quedado un pelín cortos. A ver, evidentemente Apple, sabemos cómo es su política y cómo va a seguir siéndolo, porque ya lo han dicho, que no van a hacer equipos baratos, y de hecho el Mac Mini era el equipo más barato y ya os veis cómo lo han subido de precio. Más exclusivo todavía. Realmente yo, sinceramente, para gastarme 580 euros en un Mac Mini, más luego todos sus periféricos, ahorro un poquito y me compro un MacBook. O sea, o me compro un MacBook, o incluso ahorro un pelín más y me compro el iMac, más bajo de gama. Es que realmente me va a dar igual. Pero bueno, esto es a gustos y también a usos, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí tenemos el Mac Mini, ya por fin un aplauso para Apple, que por fin se han dado cuenta que el Mac Mini necesitaba un empujón, y veremos a ver cómo les va por las cifras del mercado, a ver cómo van las ventas. Por supuesto, vamos a pasar del Mac Mini al iMac. El iMac que también era pues un equipo que estaba claro que le iban a dar una pequeña actualización, porque bueno, era evidente que al paso de sobre todo a la tarjeta gráfica Nvidia y tal, pues bueno, de los MacBook, pues quieras que no, tarde o temprano tenía que llegar. Bueno, el iMac a mí me encanta, por supuesto se queda todavía en 20 pulgadas y 24 pulgadas. Tampoco han hecho mucha cosa con el tema de, digamos, de, ¿cómo decirlo? De procesadores ni nada, sigue siendo más o menos igual. Digo más o menos, ¿no? No sé si han tocado un pelín, yo creo que sí que han subido un pelín. Pero bueno, como tampoco lo sé exactamente, tampoco lo quiero decir, ¿no? Lo que sí que empiezas en 1080 euros y terminas en 2050, eso está claro. Y tal. Por supuesto, la Nvidia está en todos los equipos, pero además, pues bueno, en la configuración de cada uno, pues puedes incluso meterle pues otras tarjetas más potentes, ¿no? Que seguramente pues interesen más pues a la gente que compren los de 24, porque la verdad es que los de 24 son una gozada. Bueno, sí, mientras estoy hablando lo estoy mirando en la Apple Store. Sí que hay una novedad, no sé si es... No creo que sea fallo, pero bueno, ya que lo pone en la Apple Store os lo cuento. Parece ser que el iMac de 20 pulgadas se va a quedar solo en 2,66 GHz y que luego ya todo lo que es, digamos, 2,66 GHz, pero con 4 GB de memoria RAM y un disco duro de 640 GB, que esto sí que le han metido un buen toque, pues ya va a ser de 24, y a raíz de ahí, pues todo de 24. Hay otro de 2,93 GHz, un Core 2 Duo de Intel, y luego aparte tenemos el tope de gama, que es el 24 pulgadas de 3,06 GHz, un disco duro de 1 Tera, 4 GB de RAM, con lo cual pues sí que me estoy dando cuenta que le han metido un cambio interesante al tema de los iMac. Qué chulo, qué interesante. Bueno, realmente esto es como todo, el que no necesita 24 pulgadas tendrá que configurar un poquito más el de 20 si se le queda corto. Yo reconozco que cuando me compré el iMac le tuve que meter 2 GB de memoria RAM y un pelín de disco duro, que creo que lo metí hasta uno de 500 GB y me sobra, o sea, va perfecto, o sea, la verdad es que va muy bien, pero claro, eso ya es un pelín más de dinero, ¿no? Por supuesto, siempre os recomiendo no compraros la memoria RAM en la Apple Store, y bueno, buscadla por alguna tienda informática de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, de donde sea, porque seguramente os va a funcionar igual de bien y seguro que muchísimo, muchísimo más caro. Y si os atrevéis a abrir el iMac y cambiaros el disco duro, pues también. Pero bueno, pues eso, ya os digo, los iMac, buen cambio y bueno, una política un tanto, pensándolo así, porque estas cosas yo las digo, pero me acabo de enterar. O sea, pues un pelín extraña, metiendo tres equipos 24 pulgadas y uno de 20. No sé. No sé lo que puede significar. Igual no significa nada, pero bueno. Ahí está la cosa. Veremos a ver qué opina la blogosfera de ello. Y aquí nos haremos eco, de alguna manera o de otra. Copiaremos a alguien. Luego que, bueno, por supuesto, también han actualizado el Mac Pro. Bueno. Sobre todo pues al cambio del procesador Intel Nehalem, nada más y nada menos, que es un pedazo de procesador que, bueno, os voy a decir rápidamente así lo que tiene. Eso sí, hay que decir que ha bajado de precio, porque el Quad Core pues lo tenemos por 2.200 euros. Antes creo que estaba 2.400 y algo, si no me equivoco. Bueno, me corregís, no hay ningún problema, pero vamos, sí que es cierto que si el Mac Mini lo han subido de precio, realmente el Mac Pro lo han bajado. Es bastante curioso. Pues es un procesador quad-core Intel Xeon Nehalem de 2,66 GHz, una memoria de 3 GB de RAM con 640 GB de disco duro, bueno, un Nvidia GeForce GT120 con 512 MB, una auténtica barbaridad, un bicharraco de la hostia, que seguro que, vamos, a la gente que mueva vídeos se va a volver loco. Luego ya tenemos el 8 core, nada más y nada menos, ¿eh? Dos procesadores quad core de estos Nehalem a 2,26 GHz, con 3 GB, etc. Lo demás es igual, pero vaya, una bestialidad de equipo de 2.900 euros, que vamos, yo no sé el ruido que puede meter eso, los ventiladores cómo tienen que ir. Porque para ventilar semejante animal, pues vamos, es que yo creo que te hace falta hasta un ventilador de estos de pie y un abanico. Pero vamos, desde luego, una auténtica barbaridad. Los Mac Pro también, bueno, también como los iMac, tenía que meterle un pelín de cambio, ¿no? Al fin y al cabo llevaban ya mucho tiempo de la misma forma. Tampoco han tocado el diseño, cosa que pues, tampoco me parece mal. A mí me gustan como están, ¿eh? Sinceramente os lo digo. Tanto los iMac, los Mac Pro... Bueno, igual el Mac Mini sí que lo hubiera hecho algo, al menos más afinarle un pelín. Pero bueno, está chulo, ¿no? Está bien como está. Al menos es mi opinión, ¿vale? Y bueno, esto es yo creo que lo más reseñable de pues de todo este martes loco de presentaciones de Apple. Porque luego, bueno, sí que ha habido cambios en el Time Capsule, en el AirPort Extreme. Pues bueno, ya quieras que no, pues le han dado un pelín de toque. No estoy muy al tanto de exactamente qué le han metido, pero sí que parece ser que incluyen... Los AirPort Extreme incluye pues una doble antena pues para emitir en doble banda, ¿no? A la vez. Esto es bastante interesante, ¿no? Más que nada pues porque igual tenemos equipos que pueden recibir, como por ejemplo un MacBook con el protocolo N, y igual tenemos otros más antiguos que con el protocolo G, pues bueno, para no sufrir o no tener estos problemillas que pudiera haber. Yo la verdad es que como no tengo este problema no lo he notado, pero pues sí que estaba bien, ¿no? Luego también, pues bueno, permite un montón de conexiones y yo qué sé, un montón de cosas. También incluye una posibilidad muy interesante, que es crear una red tú mismo para compartir lo que es internet, pero no compartir las unidades en red, ni tampoco los archivos que tengas compartidos en el ordenador, en el Mac. Y esto es también muy interesante. El Time Capsule, al fin y al cabo, es donde guardamos nuestros datos y pues hay veces que, por sí, las moscas, queremos tener todo bien atado y no estar expuestos a ningún mamón que nos esté mirando a ver qué tenemos por los archivos del Mac. Y bueno, vamos a ya que hemos hablado de los Mac, pues ha habido también una cosilla que también le han cambiado, y son los teclados, ¿no? El Apple Keyboard pues también le han dado un pequeño toque, a mi modo de ver un poco, al menos yo porque lo utilizo, pues es bastante innecesario, ¿no? Y es que más o menos lo han dejado igual, con algún, digamos, algún ligero cambio. Parece, bueno, el estilo físico, pues digamos que lo han dejado como una mezcla entre el teclado inalámbrico de Apple y el que ya tenían, ¿no? Sigue teniendo dos puertos, por supuesto USB y tal. Parece ser que está mejor distribuido el espacio, pero aquí viene donde a mí no me ha convencido, pues le han quitado el teclado numérico. Bueno, supongo que para muchos pues igual no importa, ¿no? Os aclaráis con las teclitas ahí arriba, pero yo sinceramente pues yo creo que mucha gente que hayamos trabajado como administrativos alguna vez o hayamos estado en temas de numerajos y cosas así, pues el teclado numérico es que es una gozada, realmente se echa de menos en los portátiles y bueno, ahora que lo parece ser que lo quitan, aunque no han desaparecido los anteriores teclados. De hecho, la gama de teclados se convierte en... ahora son tres teclados los que puedes obtener. Este nuevo, que no tiene teclado numérico, pero que sí tiene cable. El que tiene cable con teclado numérico de siempre. Y el inalámbrico, que tiene la misma forma pues del nuevo con cable, pero sin teclado numérico. En cualquier caso, este cuesta 50 eurazos y ya se está entregando. O mañana se empezará a entregar, ¿no? Esto va rapidito. Y como no tampoco, pues un poco especial, digamos que sin hacer mucho ruido y casi sin anunciarlo, porque, bueno, tampoco es que ha sido muy anunciado, ahora comentaremos. Pero bueno, para terminar este repaso a las novedades así a modo general, pues nos han sorprendido los chicos de Apple. Nos han hecho ¡bu! Aquí lo tenéis. Pues una actualización de los procesadores de los MacBook Pro. Más pensando en la gente de pues que los ha comprado hace nada y dice, pues vamos a tocarles un poquito los huevos, ¿no? Porque les han pasado de 2,53 GHz los procesadores a 2,66. Y bueno, el MacBook Pro más cañero, que antes era de 2,8 GHz, 2,80, pues ahora ha pasado a 2,93. Entonces, pues bueno, digamos que era un poquito para equiparar a todo lo que ha sido el cambio de los iMac y etcétera, ¿no? Y bueno... A mí que me deja de fastidiar estas cosas, ¿no? A mí no me afecta porque yo no me compré un MacBook Pro, no me lo he comprado ni nada. Pero sí que supongo que cada tío que se haya comprado hace una semana, o un par de semanas, un MacBook Pro de los nuevos unibody aluminio, pensando que, bueno, esta gente van a renovar, si acaso, los Mac de sobremesa y punto. Joder, de repente le clavan esta actualización. Hombre, realmente tampoco es que sea una actualización vital. O sea, que te aumenten un poco la velocidad de los procesadores, pues bueno, yo qué sé. Pero bueno, deja de ser una tocada de huevos, ¿no? Al fin y al cabo, es un poco para, yo qué sé, subirte un poquito la moral. Cosas de Apple, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Para eso estamos hablando de cositas de Apple. En fin, digamos que los nuevos, pues bueno, estos nuevos MacBook Pro, pues en un par de días, para el que se los quiera comprar, ahí los tiene. Y para el que se lo compró hace nada y tiene todavía el ticket, pues iros corriendo por ahí. Por Twitter me ha dicho... Ahora no sé quién es, porque he cerrado el Twitter, soy un desastre. Lo he cerrado que coste para que no se meta ningún ruidito. Yo utilizo Zwirl como cliente de Twitter, que por cierto lo recomiendo, está basado en Adobe Air y es una gozada. A mí he estado probando, de hecho, esta semana un montón, he probado... no sé cuántos, la verdad es que un montón. Y realmente siempre acabo volviendo a Zwirl, es el que más me gusta y por eso, os lo recomiendo por eso, no por otra cosa, ¿eh? Además es gratis. Pues nada, lo dicho, que me he enterado que creo que ha sido Dan 8, puede ser... Bueno, y si no, ya me tirarán de las orejas, ¿no? Lo siento. Que incluso tienes 15 días y lo pides por la Apple Store para pedir un cambio, ¿no? Sin ningún problema ni nada. Entonces, pues bueno, oye, la gente que tenéis este cambio que queréis hacerlo, pues por estos mínimos cambios en el procesador, pues oye, aún tenéis tiempo. En fin. El caso es que yo creo que, para cerrar el tema este, al menos al modo general, yo creo que, al menos lo que se refiere a los Mac Mini, yo creo que es un gran momento, para que la gente que habéis estado esperando para que se actualizaran, pues os vayáis a comprar uno de los anteriores, un Mac Mini antiguo, que ya sabéis que están desfasados ya, porque ya se ha actualizado, que no tenéis problema de cuándo se hará esto, cuándo se dejará de hacer, ya está hecho. Ya sabéis el precio y sabéis que ahora evidentemente pues en la tienda de en la misma Apple Store online en Reconstruidos pues seguramente van a salir Mac Minis y incluso bueno iMacs por supuesto y todos estos equipos, pero sobre todo Mac Minis pues porque van a bajar de precio, porque realmente para un media center pues no hace falta tanto y tal vez gastarte tanto dinero pues sí, pues igual es un poco yo qué sé, ¿no? Para los que queráis usar el Mac Mini como primer Mac o como segundo Mac, pero de aquella manera seguramente pues querréis uno nuevo, ¿no? Pero bueno, siempre que hacen una actualización, pues para la gente que está así esperando, tampoco ha sido tan grande, ¿no? Ha sido mucha caña de actualizar muchas cosas, pero realmente tampoco es como para tirar tu equipo viejo y liarte a comprar otro nuevo, ¿no? Tampoco es una gozada de actualizaciones. Pero bueno, sí que está bien, ¿no? Sobre todo, pues aprovechar mercados de segunda mano, iros a foros, iros a eBay, yo qué sé. Ya me entendéis. Hay que ahorrar que estamos en crisis, chavales. Esto es así. Y bueno, pues... mucha gente seguro que va a comentar el tema del precio de los Mac Mini. Y veremos a ver qué pasa. Bueno, estoy oyendo... Voy a hacer una pequeña pausa. No me gusta hacerla, pero voy a hacer una pequeña pausa. Porque estoy oyendo que entra por ahí mi posible invitado. Así que igual vuelvo con él. Un momentito. He soñado con agua de manantial que regaba tu boca y las montañas, con el ruido del bosque y toda esa paz que se acuesta en tu pestaña. Negro el color en alta mar, negro el desastre pactado, negro es el oro de Bagdad y el árbol quemado. Duele la espina, pero seguimos todos en pie. Arde la espiga, fuego tan sal, paraísos de luz en tu mirada, olas que coquetean sin alquitrán, te acarician la espalda, pero negro es el cielo en la ciudad, negro es el valle abrasado, negro el destino nuclear, milimetrado. Volvemos con el invitado que lo he cazado ahí por el pasillo, es Rul, que para los que sigáis el podcast seguramente hace un montón de programas que también estuvo por aquí dando mal y danzando, así que bueno, nos va a acompañar a la segunda parte del podcast, ¿no? Sí, bueno, hola a todos primero, y los que hayan seguido el podcast seguramente ni se acordarán de mí, así que sí, porque lo mismo da que te me presentes. Así. Sí, porque para lo que sueles decir... muchas cosas y muchas verdades mejores que las tuyas, así que cuando quieras, bueno, suelta tus cartuchas. Bueno, para empezar hay que decir que Rul es un usuario de Windows, además un gran crítico para el mundo Apple. Ay, de Windows no, o sea, de Windows también soy bastante crítico, ¿no? Bueno, eres crítico en general. Hombre, más de Apple, porque sí. Ya que estamos hablando de Apple, pues además, vamos a meterles caña, ¿no? Además, para tocarme un poco los huevos a mí. Bueno, de hecho, si me he comprado un iPod Touch, es para poder criticar todo más de dentro, ¿no? Exactamente, te has comprado un Touch. Sí. Ahora lo estoy abriendo y desbloqueando. Vale, ya. Bueno, déjate la baba que se te está cayendo encima. O sea, qué asco das. Bueno, se ha comprado un Touch, el chaval, de 16 GB, segunda generación, nada más y nada menos, un pepino de iPod. Y bueno, como tú no estás metido en el rollo este de Apple y tal, pero que bueno, poco a poco te has ido enganchando por el medio de los iPods y tal, pues bueno, cuéntanos un poco a ver tu impresión sobre el Touch, qué tal este tiempo, porque hace cuánto que lo tienes, ¿no? Lo tienes hace una semana. El lunes creo que me lo compré, ¿no? Sí, más o menos. Pues lo tengo desde hace... No, este lunes pasado, o sea, una semana, sí, justo hace hoy. Pues nada, me levanté diciendo, va, hoy madrugo, bajo y me lo compro. Me levanté a las 12:30 al final y dije, bueno, ya que estamos y era mi misión comprarlo, pues me bajé así en un vaivén con la bici. Pero di que estabas ansioso por él. Sí, pero ¿por qué? Porque tuve dos traiciones por parte del presentador de aquí que me dijo, ah, te vendo un Touch. Total que al final me dijo, no, que se lo he vendido a otro por 20 euros más. Eso el primero, ¿no? El segundo... Los negocios son los negocios. Porque dices, ah, te voy a conseguir un Touch y tal, vete preparando, te instalo el iTunes, pero aprende a manejarlo... No cuentes estos trapos sucios, copón. A ver, pero esto lo tiene que saber todo el mundo para que sepan con qué calaña están lidiando. Entonces, el segundo Touch me lo prometió como si fuera en plan... Sí, una promesa de matrimonio. Total, que al final dijiste, no, que al final no te lo consigo. Bueno, total, que yo me lo compro, lo abro, la caja muy pija y eso... El papel ahí lo tengo, ni siquiera lo he podido romper porque es tan pijo que digo, ahí lo dejo, ¿sabes? ¿Y qué fue lo primero que hice? pensar en Heidelberg. Sí, además. Decir, a ver qué cojones pasa aquí. Que yo siempre que me instalo, me cojo un ordenador nuevo, pues yo quiero probar programas y juegos, ¿no? Pues lo primero que haces es bajártelos. ¿Qué pasa? Que con Windows tú te bajas los programas del emule y ya tienes el famoso crack, que ahora le llaman medicina, que no sé qué medicina lo llamarán. Es como decir, vamos a camuflarlo, ¿no? Medicina. Pues te bajas el programa con su medicina, ¿no? Y aquí digo, pues yo qué sé, voy a informarme un poco. Total, que busco lo del jailbreak. Qué sorpresa me encuentro que cada vez que actualizas el firmware ya se te va toda la mierda. Hombre, pues claro, porque es un método de anticopy, o bueno, anticopy en este caso, de antipirateo, que tiene Apple, que te va jodiendo con cada actualización de firmware, tío. Pero porque es pirateo el jailbreak. ¿Por qué es pirateo? Bueno, es que eso es una... Pues mira, te voy a decir, eso es una de las cosas que están en polémica por ahí por la blogosfera, porque Apple hace poco dijo que hacer jailbreak era delito. Entonces mucha gente se ha levantado en armas contra ese tema, porque claro, realmente hacer el jailbreak lo que significa es que... Que pues, tú puedes abre... hacer programas... No, bueno, hacer puedes, ¿no? Pero... No, pero por ejemplo es como un método de... programas de terceros, ¿no? Sí, exactamente. Que no los ha hecho Apple, sino que los ha, no hecho, los ha hecho Apple ni una tienen, compañía. Exacto, ni tienen por qué estar aprobados en la App Store esta famosa ni nada, sino que aplicación. Y de hecho hay muchas aplicaciones que son bastante más chulas de las que hay por la App Store y además pues evidentemente son gratis, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues yo siempre he visto el jailbreak, yo no lo he hecho, no tengo el jailbreak metido, pero sí que es un modo de probar cosas, de jugar con el iPod y oye, y también pues de craquear juegos por ahí y de cosas así, ¿no? Bueno, que es para lo que tú lo quieres. Pues ahora una petición, yo tengo el firmware 2.21, ¿no? Sí. Pues para ese hay un jailbreak que todavía no es oficial, ¿vale? Se llama Red Snow o algo así. Sí. Total, que era una serie de pasos, yo lo tendría que hacer desde Windows, claro. Claro. Pues que te tenías que meter en plan ejecutar CMD y tal, y meter una serie de comandos ahí. Windows facilitando, ¿verdad? Claro, sí, ahora te hablaré del iTunes. Y entonces, claro, digo, no me voy a arriesgar porque primero decía que si tú apagas el iPod Touch... no lo puedes volver a encender si no está conectado con el cable al ordenador. Pero eso es muy raro, ¿eh? Vale, lo primero que fue leerlo, esto estaba en negrita y en subrayado por lo menos. Y dije, una mierda, voy a hacerlo antes de informarme bien. Entonces he ido buscando y todavía no ha salido lo oficial para esta versión. Entonces digo, pues me voy a esperar y voy a ir preguntando a los listillos que sepan a ver si me solucionan algo. Y tú, pues de momento no me has solucionado nada, así no, que seguiré buscando en foros, en blogs, vamos a ver, metiéndome en podcasts que no son míos. Bueno, pues ya lo sabéis, si alguno conoce una forma más sencilla de hacer el jailbreak al iPod Touch de segunda generación, pues oye, que me mande un correo y se lo diré yo a esta persona horrenda. Que se llame Crack, por ejemplo. Crack.exe, sí. Virus.exe. Me encantan los .exe. Y ahora una crítica muy gorda. Claro, yo el iTunes ya lo tenía. Sí, bueno, claro, en Windows el iTunes pues también funciona, obviamente, pero funciona a su manera. Claro, a su manera, porque ahora lo tengo que cerrar dos veces. Además que lo tengo que cerrar pues con control al suprimir o desde el... ¿Pero te ha pasado de repente? ¿Antes te iba bien? Antes me iba normal. Sí, fue conectar el iPod Touch y ahí me empezó a fallar. Eso es culpa de Apple. Sí. ¿A quién tengo que escribir para quejarme? Pues no creo que te hagan mucho caso, ¿eh? Porque esto viene de largo. Hay mucha gente que no le falla el iTunes. Pero a mí reconozco que cuando en mi época de Windows, también es verdad que con mi iPod Nano, en este caso, pues sí que me... De repente, pues un día le empezó a tontear el iTunes y le daba por no cerrarse, lo que dices tú, controlar más suprimir y a forzar el reinicio. Bueno, claro. En esto de forzar inicio es más término maquero, ¿no? Pero bueno. Y he tenido que quitarlo de sincronización automática. O sea, ¿te gusta la sincronización, eh? Sí, además es un término que nunca había usado. O sea, si tú sincronizas, yo sincronizo. Él sincroniza. Sí, lo mismo me da lo que ya has dicho. Porque tú, yo lo conecto, ¿vale? Y claro, a mí, yo no quiero que se sincronice nada más meterlo, ¿sabes? Claro. Prefiero elegir lo que esté y eso. Y eso es verdad. Otra cosa que he quitado es que nada más conectar el iPod, pues se me encienda iTunes. Claro. Pero creo que me sigue saliendo. iTunes, bien, ¿sabes? Primer punto positivo, entre comillas. Te veo muy agresivo. Con iTunes, sí, bastante. Y me hizo putadillas mágicas como dividirme los álbumes en varios, porque tenían los mismos tags, o sea, le había metido la misma información, pero ¿qué pasa? Que si todo el disco no ha sido ripeado con el mismo programa... Bueno, eso pasa a veces, pero no pasa siempre. Todo realmente, pues bueno... Sí, pero esto, porque lo sabemos tú y yo, pero no lo sabe... No, sí. El usuario que busca Steve Jobs de, el usuario normal, que sí, es todo sencillo, todo fácil. Qué mala persona eres. Que conste, ¿sabes?, que el siguiente ordenador que me compré será un Mac. No, pero es cierto lo que dices. Al fin y al cabo, cuando te compras un iPod, pues sí, la verdad es que es cierto, es muy sencillo el usarlo, pero claro, hay que tener ciertas nociones, ciertas... O tener un poquito de... Pues yo qué sé, sentido común. Sí, sí. Pues para... Sentido común, sí. No, pero es verdad. Si claro, tú... si no hubiera tenido sentido común, lo primero que hubiera hecho es ponerme el jailbreak el primer día. Antes de abrir la caja ya lo tendría buscado. Puntos positivos que me han gustado, por ejemplo, ha sido... Que hoy estaba en la parada de autobús. Cuéntame anécdotas. Anécdotas, esto... Anécdotas sexys del touch. Últimamente tengo la obsesión de que me está fallando la memoria, ¿vale? Entonces, de esto que hay una parada suprimida de autobús y el primer día bajo me quedo esperando y digo, vale, está suprimida. El segundo día bajo vuelvo a quedarme ahí y digo, otra vez. Y el tercer día me avisó una mujer. Entonces, claro... A mí que me falla la memoria últimamente, digo, joder, pues me voy a apuntar todo en lo de las noticas estas. Y está guay, pero me va a bajar el Evernote. Evernote, un programa muy recomendable. Que eso estaba bien, así las tengo en el ordenador. ¿Qué más cosas? Lo de Tuzsa, ¿vale? Aquí bueno, sí. En Zaragoza tenemos que sufrir un transporte público que se llama Tuzsa. Espero que si me oye algún conductor de Tuzsa sea de los buenos. Pero sabes que Zaragoza está mal hecha. Sí. Porque sabes que cuando tú te acercas a una parada de Tuzsa, siempre está a 10 metros de un semáforo. Y cuando tú llegas un poquito tarde y el autobús ha arrancado, el conductor no te abre un estando a 10 metros de la parada. Bueno, no me cortes porque se va el tema. Hay que tener fluidez. Perdón. Estamos en un podcast fluido. Entonces yo estaba ahí en la parada y digo, a ver, me hice un enlace a la página de Tuzsa y lo que te hace es decirte cuánto va a tardar el autobús en venir. Bueno, entonces, esto está muy eso, bien. Eso esto me gustó. ¿Qué otras cosas he hecho? Con lo de los calendarios me lo he sincronizado con Google Calendars. Ah, eso mola que lo hagas. Con lo de Google Sync, ¿no? Sí, sí, Google Sync. Lo malo que tienes que estar en inglés. Bueno, total, esto es en la página de Google. Tiene la opción de Google Sync. Entonces, claro, yo me tenía ya mi cuenta de Gmail y todos los contactos y Gmail. Los calendarios, Gmail, pues... Me los ha sincronizado, que eso está guay. Así lo puedo cambiar desde además, el iPod y me lo pone en el ordenador. Además, incluso en los contactos te dejaba incluir foto y todo, ¿no? Sí. Al principio no te dejaba, pero luego pero sí. Porque al principio estaba lo sincronizaba iTunes. Ah, vale. Si tú en iTunes le pones lo de información que lo sincronice con Google Contactos y eso, lo que hace es te pilla los contactos. Pero si lo tienes que hacer primero desde Google Sync. Vale, vale. O sea, y eso primero... te lo gestiona Microsoft Exchange. Ponía. Sí. Exchange. Muy bien. Y nada, decepcionado con los juegos también un poco. Sí, bueno, porque sí, pero decepcionado. ¿Por qué? Porque no has encontrado ninguno así interesante, pero sí que hay buenos juegos. Porque me han vendido los juegos... Bueno, no me han vendido porque no los he comprado, pero los juegos que hay en la App Store... No los ha comprado porque se está bajando los gratis. Claro. Porque no puedes de momento craquear. No, si no ya me hubiera bajado alguno guapo, pero es que a ver... Pero vamos a ver, me van a cerrar el podcast, Rul. ¿Por qué? O sea, entre yo diciendo cosas de pirateo en otros podcasts y tú diciendo lo de jailbreak todo el rato y que quieres craquearlo, tío. No, ahora daré mi última teoría que tirará por tierra todo... Ah, vale, venga. Eso. Entonces, claro, yo me bajo los juegos y los juegos que me he bajado parecen juegos flash. Pues es curioso, porque de hecho se nos ha vendido siempre el Touch y que conste que yo sí que estoy de acuerdo con que es una videoconsola totalmente funcional y bastante buena. Y de hecho hay mucha gente que la compara con la... según qué juegos, con la PSP. Yo he visto juegos como Hero of Sparta. Que sí, esa además me lo enseñaste y eso tenía es una muy pasada, buena pinta. Eso es una pasada. ¿Cuánto vale? Pues no sé, eran 4,99. Hombre, no es caro. Que no es caro, es que por ese mismo juego, en la PSP te clavan 40-50 euros, macho, y te quedas tan ancho. Eso sí. Claro, con el culo bien ancho, porque eso me digas tú. Pero bueno, hombre, no sé, esto es como todo, si te vas a los juegos gratis, pues... Pero bueno, da igual. ¿Qué tal el tema de la Wi-Fi? Bien, La verdad que sí que me pilla bastante guay. Además que, por ejemplo, la wifi que tenemos desde casa, yo voy por la calle donde está nuestro edificio y la pilla ya unos metros por la calle, que digo, oh, oh, tengo wifi. Oye, además me ha hecho ilusión tener cogerla. ¿A por? Pues no sé, porque me ha puesto que me habían llegado un email y digo, oh, oh, un email. Vale, entonces pero tú... lo de los juegos, entonces, tú me dices que sí que hay juegos buenos, que vale la pena. Claro que hay juegos buenos. Pero voy a tener que pagar por los juegos buenos, ¿no? Como en la vida. Vale. Lo que pasa es que sí, que es cierto que también hay jueguecitos que están muy bien y son gratis. Yo tengo algún juego que está bien chulo. Por ejemplo, el del mono. El del mono solo tiene... me lo pasé ayer. Sí, bueno, la verdad es que son muchos lite, esto que se dice light. Porque al fin y al cabo... pues digamos que es la forma de usar como demos. Pero no vamos a perder el tiempo en estas aplicaciones. No, no, no. Y te voy a decir una pues pregunta, cuéntame, ¿vale? Contame. Llego a casa de un colega y le digo, mira, me he comprado un iPod Touch. Para lucirlo, ¿no? Lo primero, sí. Pero... oh, disculpa. Y me dice, ya me dirás cuando se te rompa la pantalla por llevarlo en el bolsillo y tal. Oh, ¿qué dices? La pantalla es durísima, tío. Y me ha dicho que conoce varia gente que se le ha roto la pantalla. No, pero... ¿esto es un mito? Es una leyenda urbana que ni de... hombre, vamos a ver, si tú coges una piedra y empiezas a darle caña, a ver si lo rompes, lo rompes. O si coges y lo empiezas a tirar al suelo todo el rato, a ver si se te rompe. Pero vamos, desde luego, se han hecho además pruebas. Y al principio, igual la pantalla del iPhone, que se han hecho pruebas de dureza y realmente aguanta un montón. Lo que sí que es una lata es lo de fuera, que ya sabes, ¿no? Pues las típicas rayitas de tal. Y que, bueno, yo ya lo sabes, yo el segundo día... que me compré el Touch de 16 gigas al puto suelo. ¿En serio? De hecho tiene un pequeño bollo, o sea, una pequeña, no una esquirla, un pequeño bollo que bueno, por eso le tuve que comprar la funda. Que ojo con las fundas que compráis, eso también lo digo, porque yo por ejemplo me compré una en, hago publi porque además en Proporta. Por cierto, chavales de Proporta, si me mandáis algo para probar gratis. Es que yo no sé qué pasa, ¿no? Pero bueno, me compré una funda de Proporta, chulísima, la verdad es que estoy encantado con ella, muy guapa, pero que bueno, era de látex, era de plástico, y tenía, de hecho, doble capa, porque al principio ponías una blanca y luego como una tapa negra encima, bueno, muy chula, pero que me hacía perder el 50% de recepción wifi, tío. Yo estaba al lado del router wifi, y es que, con wifi, ¿cómo se llama? Wifi track. Pues me decía, hostia, es que está tu wifi, la tienes a 26 de fuerza. Y digo, pero ¿cómo es posible? Si estoy a menos de un metro. Bueno, pues fue coger... bueno, lo inhibía la señal. Inhibía la señal. ¿Solución para esto? ¿Fácil? Pues bueno, enganché las tijeras, riqui riqui, y le hice un agujerito para justo en el lugar donde tiene la recepción wifi y el iPod Touch. Y perfecto, me pilló a 96. O sea, de 26 a 90, más o menos, a 96. Una pasada. Entonces, claro, ojo con las fundas porque no es la primera vez que la gente se va quejando de la recepción wifi y es porque, bueno, la funda es necesaria porque al fin y al cabo se te puede caer o lo que sea y se te jode. Pero ojo con el tema. Por ejemplo, de Alestream, yo te regalé una, me costó 0,60 céntimos. ¿Estás de Dealstream? Estás de Dealstream. Y ahí tienes un jueguito. ¿Veis esto? Qué guay. Pues en Dealstream habrá que pedir Sea Monkeys. Los Sea Monkeys. Para quien no lo sepa, los Sea Monkeys son unos pececillos... que te los venden los huevos ahí criogenizados, los echas en agua y salen peces. Un asco, es un asco. Qué bueno, yo quiero un asco. Bueno, y gracias al Touch, pues has descubierto el mundo del podcasting. Te has empezado a bajar podcast, ¿no? Sí, además voy a contar una anécdota. Solo soy anécdotas. Estaba en la cama ayer y estaba así amargado dando vueltas. Ahí, ar, ar, y digo, voy a coger el iPod y voy a buscar a ver si hay algún podcast así nuevo que haya salido, de los que sigo. Y justo estaba uno que puedo hacer publicidad. Soy tanto. Vale, pues no. Por cierto, esto es, por cierto, no lo he dicho, esto es notengoiphone.wordpress.com o notengoiphone.com. Ahora ya puedes hacer publi. A ver si también hace el publi. Pues resulta que estaba en la cama y digo, voy a ver. ¡Qué risa de tonto te ha salido! Si el Iker Jiménez ha sacado ya el podcast. De Milenio. Y total que eso, desde el iPod me meto en iTunes. Y le doy ahí a los podcasts y digo, anda, justo. Y estaba el podcast actualizado. Digo, guay. Y lo pongo a bajar. Y además que yo digo, ostras, me bajará lento, ¿sabes? Sí. Porque las cosas bien, siempre te amargas pensando en lo peor. Y no, la verdad que me bajó al instante. Y ahí... Sí, baja bastante bien. Está bien la comodidad, ¿no? De decir, a ver, voy a buscar a ver si está este podcast desde la cama. ¿Sabes? Sí, sí, no, es que es una gozada. ¿Para qué quieres salir de la cama un día? O sea, teniendo un iPod Touch, o sea, y así lo tienes como tú, que tienes todos tus aparatos Apple que se hablan entre sí, que están sincronizados con MobileMe. Sí, sí, no sé qué historias. Sí. Pero está bien que hayas contado el Google Sync, porque mucha gente lo utiliza y es una alternativa gratuita que está muy bien. A mí me ha sorprendido, no pensaba que fuera a ir tan bien. ¿Para qué te voy a engañar? Aunque te podría engañar, perfectamente. Sí. O sea que muy bien, ¿no? Contento con el Touch. Bien, en general sí. Bueno, ahora contento. Que has dicho lo de Iker, bueno, el Iker Jiménez Milenio 3, pues bueno, súper famoso el podcast y el programa de radio, ¿no? El programa de radio. Pues hablaron de un tema muy interesante, que eran las redes sociales, ¿no? Entre las redes sociales, pues, que, bueno, en general Internet. Les contaron bastante lo que es la historia de Internet y llegaron, pues, a los tiempos de hoy, que todo el mundo, pues, estamos como, por un lado u otro, tenemos un perfil de Facebook o de Twenty o de Twitter o de Flickr, lo que sea, y estamos por ahí. Entonces, bueno, hablaron de ese tema y yo creo que es interesantísimo, joder, a mí me gusta este asunto porque muchas veces se criminaliza las redes sociales e Internet y no sé yo hasta qué punto hay que criminalizarlas. Yo creo que sería cuestión de ver cómo usamos esas redes sociales o cómo usamos Internet antes de meternos en follones, ¿no? Hombre, eso siempre, además, una cosa que decían las leyendas urbanas que hay, ¿no? Sí, como lo de Facebook, ¿no? Una leyenda que decía, que comentaba, era lo de que si... Que había gente que hacía entrevistas de trabajo que primero miraba el perfil de Facebook y tal. Sí, sí, pero... claro, a ver, esto es como todo. O sea, si tú te haces un Facebook, un Twenty, siempre tienes la opción de ponerlo privado, ¿sabes? Que claro. Solo lo vean tus amigos. Que claro, yo lo tuve que poner privado, ¿sabes? Pero tú porque... Si no, me echan del sector mío. No me conviene tener mi Twenty público. Porque tú eres usuario de Twenty. Sí, me hice un Twenty. ¿Y por qué? ¿Twenty? Pues por la que la gente es muy pesada y te llegan muchas invitaciones. De Facebook, todo. Pero Facebook de Twenty, yo qué sé. Me hizo gracia, digo, pues voy a probar. Total, que una cosa lleva a la otra y acabas poniendo fotos. ¿De qué? Y comentando. Oh. Pues fotos legales. Y entonces, pues, no sé, ¿sabes? Que cada uno es responsable de... De si se hace un Twenty o no, lo que pone y no. Ya, ya. ¿Y solo estás por Twenty o...? Es que Facebook, no. ¿No te vale? No, porque no deja de ser más lo mismo. Yo voy haciendo... Que tengas una, ya vale. Pero ¿no? Facebook mola porque es más internacional. Yo me voy haciendo amigo de futbolistas, por ejemplo. Me hice amigo de Josh Wea. El otro día me hice de Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff me invitó a que me hiciera fan del grupo de Bayern de Múnich. Bueno... Lo que hubiera hecho en la realidad. Exactamente. Yo le dije, de hecho, a don Oliver, le mandé un mensaje en perfecto castellano y le dije, menudo gol metiste en el 96, tío. Ahí en la Eurocopa gol de oro, ¿sabes? En fin, todo fakes. Pero vaya, que sí, no sé, las redes sociales están muy bien. A mí me gusta porque estoy en contacto con gente que realmente, pues no estoy nunca con ellos, ¿no? Amigos que viven fuera, yo qué sé, cosas así. Eso está chulo. Y Twitter sobre todo. Twitter tú no lo has probado, pero es la caña. No, Twitter no lo he Twitter es la hostia. Es un... Bueno, he hablado alguna vez de él, pero vamos, Twitter es como una especie de no mensajería instantánea, no es un chat, pero que sí que tú vas agregando a gente, la gente te va agregando a ti, le vas siguiendo, ellos te siguen, y tú vas hablando de tus cosas en un espacio de 140 caracteres, tipo móvil, y vas contando cosas, y vas hablando con gente, es muy bueno. Sobre todo porque no tienes que estar pendiente, ¿sabes? Bueno, está muy bien. Ya tantearé, ya tuitearé. Tantea. Mi usuario tuitea. Esto se van creando verbos, ¿te das cuenta? Tuintear. Yo estoy tuiteando, tú tuiteas. Te voy a lanzar un tuit. Uf. Mi usuario de Twitter es cortador. Hala, buscadme. Y me agregáis y eso. Que tengo que ser una... Como dice todo Sajid, hay que ser una tweet star. Meriendo y te añado, ¿vale? Venga, va. Y no sé, está muy bien todo. Bueno, ¿tienes alguna crítica más que hacer al mundo de Apple? No, a tu podcast bastantes. Lo que pasa es que a lo mejor las has corregido algunas. Ah, pues venga, lánzalas. O sea, como gran detractor de tu podcast, a la par que colaborador de vez en cuando. Ese es mi peor crítico. Te hice tres críticas, creo. Sí, creo que sí. Una era que yo me lo bajé y tal a tu podcast y digo, vale, me he bajado el podcast. ¿Qué es eso? No hay una foto. Pero ya hay. Podcast. Y lo corregiste. Corregido ahí. Gran avidez la tuya. Ajá. Luego te dije, ostras, que voy en el bus y no lo oigo, porque además coincidió un día que tenía a dos gachos atrás hablando de semejantes mierdas, que yo me estaba poniendo nervioso, ¿sabes? De esto que cierras el puño y el de al lado te mira como diciendo, te entiendo, porque yo también siento lo mismo que sí, tú. Sí, como cuando van los chavalillos con el móvil que no saben lo que son los auriculares, van ahí con la sí, música con a tope. Sí, con la nueva de Melody y la de Soraya. Pues entonces... Soraya estaba Eurovisión. Muy bajo. Tu podcast estaba muy bajo hasta hace unos cuantos podcasts. Arreglado. Venga, más. Lánzame más. Otra lánzame más. Los efectos de sonido. ¿Qué pasa con eso? Pues no sé, de repente meter un efecto clink o... Pues mira. O vamos a pasar a este tema. Plank. O no sé, un sonido de estrellas. Igual que cuando tú haces un vídeo, cuando cambias... ¿Sabes qué molaría? De un tema a otro, pones una cortinilla o una estrella. ¿Sabes qué molaría? Hacer un podcast... Hostia, hay que hacer un podcast con risas enlatadas. Claro, o sea, un botón de risas, un de botón hecho, de voy aplausos. A esto va a tener risas enlatadas. Me gusta. ¿Te gusta la idea? Sí, claro, ganaría. Sí. Bueno, y... Y no sé si más críticas que te haya bueno, hecho. Deja de las críticas. Deja ya. Vale. Qué asco me das. Ah, no, que los últimos podcasts han estado muy bien, las colaboraciones. Sí, esa es la historia. La historia es hablar con gente que aporte algo diferente y, yo qué sé, pues contar historias. Así como tú, que no has contado nada, no has aportado nada, pero... Gracias. Es lo mejor. La de Linux me gustó. Sí, pero si tú... Pero no has probado Linux. Sí, que lo probé. Alma de cántaro. Lo probé, pero tampoco mucho, ¿sabes? No quería perder... Piquito, le diste un piquito. ¿Cuál probé? ¿El Ubuntu? El Ubuntu, sí, creo que sí, porque te lo pues sí, estuve probando el Ubuntu, lo que pasa que no tenía tanto tiempo como tú en esa época. Así que lo dejé, dije, bueno, no me merece la pena ponerme el Ubuntu, porque tendría que pasar un tiempo, por lo menos, aprendiendo cómo funciona. Bueno, ¿por qué no te compras un Mac ya? Si eres rico, tienes dinero a patadas. Claro, le diré a una de mis 10 mujeres que me lo compre, si te parece. Y también tengo de todo. No, a ver, vale una pasta. Lo que pasa que mi ordenador todavía me hace su función. Es verdad. Además hay que decir que la carcasa de su ordenador es prácticamente igual que la carcasa exterior del Mac Pro. Y lo tengo con el TuneUp, que le doy al clic diario y se me optimiza todo y estas cosas para que esté bien. Un antivirus de estos que necesita tanto tu Apple. En fin. Tu Mac, mejor dicho. Tu Mac. Pues eso. Bueno, la colaboración ha sido desastrosa, Rul. Pero bueno, espero que la gente se haya echado unas risas. Y si no, pues bueno, como las metemos en lata, porque no sé si te das cuenta que en todas las series, aunque no tengan gracia meter risas en lata, la gente se ríe. Pues bueno, va la historia por ahí. Te puedo hacer otra sugerencia mala, además. Pero rápido, es meter frases de famosas. Por ejemplo, ayer estaba viendo un capítulo del Príncipe de Bel-Air y, por ejemplo, meter una frase de Will Smith, cosas así. Uh-huh. Interesante. Sí. Interesante. A la par que inútil. Podríamos, por ejemplo, meter, pues no sé, Luis Aragonés. Por ejemplo, meter frases míticas de Santiago Vázquez. Aunque no sé si se puede decir Santiago Vázquez en este podcast. Porque igual nos denuncia. Un profundo saludo y abrazo desde aquí a Santiago Vázquez. Santiago Vázquez, un gran profesional y un agradable y ameno podescucha. Me encanta Santiago Vázquez. Bueno, entonces, cerramos el tema, que además nos vamos de hora. ¿Quieres comentar alguna mierda más? No, ya. ¿Qué te parece Muchachada Nui? Muchachada Nui, el último un poco regulero, que dirían ellos. Bastante flojo, ¿no? Sí. Lo mejor Enjuto, lo demás no me... Y el último de Enjuto, un poco largo. Pero bueno, en fin. No comen. No hay mucho bueno que decir del último. Pues bueno, vamos a cerrar el podcast. Espero que os haya resultado al menos entretenido. En la primera parte hemos hablado de la renovación y actualización de los Mac. En la segunda parte pues no hemos dicho prácticamente más que tontadas. Pero ha estado bien, al menos te lo pasas bien, es divertido. Espero que la semana que viene contar con otro colega aquí para grabar y hablar de cosas interesantes y entretenidas. Y... Por mi parte yo me despido, Rul. ¿Tú qué dices? Yo que vale. Eso, si dais comentarios negativos sobre mi colaboración, así me ahorro volver. Y si dais positivos, pues bueno, pues a lo mejor me paso un rato. Vale, muy bien, así, de acuerdo. Con unos donuts y unas palomitas. Sí, porque ahora estamos comiendo palomitas. Esto es una ruina. Y para el que no se la crea... Estos son palomitas. Bueno, qué asco. En fin. Por bueno. Mi parte, una... Despedida calurosa a todos. Bueno, pues nada. Yo por lo mismo, me despido hasta la semana que viene, lo dicho, con más colaboraciones, con más historias y pasad una buena semana. así que solo me queda decidir que un abrazo a todos, un beso a todas, no me des besos tú. O sea, porque no lo dices algún día al revés. Y nos echamos una risa. Bueno, pues lo dicho, que os vaya todos muy bien, pasaos por No Tengo iPhone, suscribiros a este podcast que es gratuito, pocas cosas son gratis ya en los dos días que corren, y nada más, venga, pasadlo muy bien y a disfrutar. Hasta luego.